Siempre se opera los domingos igual cuando hay urgencias, pero para la reducción de la lista de espera entiendo que sí. Bueno, hemos ido avanzando bastante decididamente, digamos, en extender los horarios de atenciones, así como el Hospital Don Buren, de aquí al 31 de marzo, que es el plazo del compromiso presidencial del gobierno del presidente Piñera para dejar todo operado hasta el 2016 con lista de espera, va a quedar todo operado aquí en el Hospital Malvera.